Esto es Reventón FM, comenzamos con Bohemia en vivo. Bienvenido. Todo listo. Todo preparado. 3, 2, 1. Comenzamos. Creo que siento que tener una persona me gusta mucho. No me la sé muy bien, pero voy a tratar de cantarla. Si no me la sé, me la soplan. En realidad, solo quería felicitarte. Ya lo ves, por tu nuevo amor y que sigan adelante. En realidad, serán bromas. Déjame que me comanda porque me la sople. Y mis palabras fueron solo soledad. banda de Reventón FM, porque la noche es joven y nosotros ya no tanto. Los invito este y todos los jueves de 7 a 9 de la noche a que nos sintonicemos. Yo soy Blue y en Soundcheck estaremos escuchando música del momento, peticiones, datos curiosos, rarezas y todo lo que el mundo de la música nos brinda para pasar una noche increíble. ¿Dónde? En Reventón FM, la radio más reventada de la red. Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a una edición más de Bohemia en Vivo en este programa número 21 de hoy, 15 de noviembre del año 2022. Les agradecemos por la compañía, por la escucha, como cada martes. Es un gusto tenerlos por acá. Acá ya estamos en cabina, su servidor Terry Ferris, y en controles la tía Terrines, quien se encarga de que todo esto que se está programando salga bien, sin ningún contratiempo. Pues vamos a empezar por enviar saludos a toda la gente que conforma esta gran comunidad, que es elmundito.com y la radio, que es Reventón FM. Empezando por nuestra administradora Kai, hasta Ciudad del Playa del Carmen, a quien le agradecemos por darnos este espacio para poder hacer este programa que tanto ha gustado a mucha gente, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, que nos tenemos ya muchos escuchas. Pues gracias, Kai, por esta oportunidad que nos das. De verdad es un placer hacer esto que hemos hecho como cada martes, igual que nuestros programas estelares. Saludos a todos los locutores, DJs y programadores que conforman la radio, como son Lili San en Monterrey, Nuevo León, y a Kruger y a Blue aquí en Irapuato. Pues vamos a empezar por enviar saludos a la gente que ya se está conectando, empezando por Juanita Laguna y Alejandro Rodríguez, a quienes deseamos se estén divirtiendo, que estén pasando un rato agradable ahí donde quiera que se encuentren. De igual manera, saludos a la güera, que también nos saludó. Güera, buenas noches, ¿cómo estás? Acomódate, pásate allá a tu lugar que ya está reservado. Saluditos para Taira Denis y a Fátima Laguna, que ya nos están saludando, que ahí dice Taira Denis hello, y Fátima Laguna hola, pues hola, ¿cómo están? Y de igual manera, saluditos también a Kruger, que ya también está saludando. ¿Qué tal? Muy buenas noches, saludos a todos. Pues el primer tema que escuchamos fue un tema de un grupo que se llama Abracadabra, que se llama En Realidad, en la voz magnífica de Miguel Ángel Orozco, a quien también enviamos un gran abrazo y porque compartió esta canción con nosotros. Esta canción fue grabada el 17 de septiembre de este año, cuando se tuvo una bohemia en la casa de Gaby Picón, a quien también le agradecemos por la compañía y la escucha. Pues bueno, estamos, hoy es 15 de noviembre, que habíamos mencionado ya, escaso pues un mes para que inicien las posadas. Qué bueno que están en sintonía. Y pues tenemos cumpleañeros en este mes de noviembre, y pues vamos a enviar saludos a Claudia Esparza, quien cumplió años el día de ayer, y le enviamos un abrazo muy grandote. Claudia, qué gusto que cumplas un año más de vida, espero te lo hayas pasado cantando como te gusta a ti. De igual manera, a Titina Esparza, que fue su cumpleaños el día 12 de noviembre, y Rosario González Aldana, quien cumple años mañana 16 de noviembre. De igual manera, a Diane Varelas, que cumple en esta semana años. También el día de ayer, 14 de noviembre, cumple años un queridísimo amigo que se encuentra en McAllen, Texas, nuestro estimado y querido hermano Babi de la Tejera. Te mandamos un abrazo muy grande, espero que lo hayas disfrutado tu cumpleaños como te mereces. Pues bueno, acuérdense que somos una radio independiente, no tenemos patrocinadores, por lo que nos hace programar la música que más les gusta a ustedes. Pues vamos a comenzar con este primer bloque, que espero sea de su agrado. Esto que viene es algo de mi tocayo Jorge González. Este tema se llama Granada, que en alguna ocasión ya lo habíamos presentado, pero este tema Granada fue hecho también el día 17 de septiembre, que tuvimos la oportunidad de grabarlo en esta ocasión. Gracias, es el gran tenor de León, él, con ese tema, como dijimos, se llama Granada. Enseguida viene Alfonso Méndez con un tema que se llama Amor, Amor. Luego viene Jorge Américo, acompañado de Marco Antonio Esparza, este tema que se llama Yo Sé Que No Es Feliz, de Leo Dan. Este tema nos hizo favor de acompañar el gran Marquitos el día 28 de octubre, allí en Esmeralda del Bajío, que tuvimos la oportunidad de viajar a León a visitarlos, y ahí estuvimos con ellos y con su hermana Claudia, al igual que Juanita Laguna y varias gente que se juntó ahí. Luego viene Isabel Orozco, Chabelita Orozco, con ese tema que se llama Cucurrucucu Paloma. Y cerramos con Alfonso Méndez Mata, quien es papá de Alfonso Méndez, con ese tema de José José, que se llama Gracias. Pues amigos, yo soy Terris Ferris, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas, para todo el mundo mundial. Saluditos para Américo, que ya se conectó, y también para Diego. Buenas noches, espero disfruten el programa de hoy. Pues sin más preámbulo, comenzamos con Bohemia en Vivo número 21. Suelta el bloque, tía Terrines. Esto es Reventón FM, la red más reventada, reventadísima de toda, todísima la red. Comenzamos. Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitana cuando es para ti, mi cantar hecho de Granada, que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo. ¿Cuál vas a cantar, Chavita? Una ranchera. Una, ay, a ver cómo le sale. A ver cómo me sale. me quieren a mí y a todas mis canciones. De veras, gracias por haberme aguantado tanto tiempo. Desde 1943 hasta 1900, hasta 2022. Pero yo siento que todavía me quieren. ¿Saben por qué? Porque yo he ganado más aplausos que dinero. El dinero, no sé ni dónde lo aviento, pero los aplausos los traigo aquí adentro. Ya no me los quita nadie. Esos se van conmigo hasta la muerte. Radio Reventón, día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Sé que quiero cuando te vas, supe de ese tiempo atrás, y es que mi corazón no sabe querer hasta volverte a ver. Hola, yo soy Jana y todos los días mi abuelito y yo escuchamos Reventón FM, porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Ocho de la noche con 30 minutos. Estamos de regreso, esperando les haya gustado este bloque de bienvenida. Y haciendo una aclaración a esta última canción que escuchamos con Alfonso Méndez Mata, es Gracias, composición del gran José Alfredo Jiménez. Pero recordándoles que somos una radio independiente, no tenemos patrocinadores, y esto es algo que nos gusta hacer por ustedes y para ustedes. Estos programas los hacemos con mucho cariño, de verdad, porque ustedes hacen estos programas. Simplemente nosotros lo único que hacemos es programar las canciones y sentarnos a disfrutar. Qué bueno que están por acá, qué bueno que estén disfrutando de esta noche de bohemia. Hicimos la pregunta, ojalá ustedes también las contesten por allá. Se les preguntó que cómo estaban pasando la noche de hoy. Kairis dijo que excelente, Fátima dice excelente, Terris, Marisol Laguna, como de lujo, como debe de. Pues bueno, se trata de eso, que se la pasen muy, muy, muy, muy padre por acá. Y pues bueno, tenemos música a las 24 horas del día, a los 7 días de la semana. Tenemos música, si un día andan en su carro, pueden escucharnos ahí en la radio. De igual manera, si van a hacer el supermercado o van a hacer alguna diligencia, igual nos pueden escuchar. Aquí tenemos música para todos los gustos, sabores y colores. Y ahí tenemos nuestros programas estelares. Muchos de ustedes ya los conocen, muchos de ustedes ya los han escuchado, han visitado los programas que tenemos por acá, han estado interactuando en el chat. Pues el lunes tenemos el manicomio de Kruger con él mismo, el loquero más famoso de Irapuato. Es a partir de las 7 de la noche, desde Irapuato, Guanajuato, él transmite. Y en este programa él presenta las fichas técnicas de sus pacientes que están en este recinto de Solaz Paz, un recinto donde se descansa, un recinto donde no hay alboroto, un recinto donde todo es tranquilidad. De igual manera, los martes, como ya se hizo costumbre, es Bohemia en Vivo a partir de las 8 de la noche, todos los martes, conducido por Terris Ferri desde Irapuato, Guanajuato, México. Y aquí hacemos, presentamos a los mejores exponentes de las bohemias, tanto a nivel local, regional, estatal, nacional e internacional. Tenemos gente que nos ha mandado audios desde Canadá, de Estados Unidos, de Guadalajara, de Tepic, de León, Guanajuato, O sea que tenemos gente, varias gente que nos escucha acá y que nos hace el honor de compartir su arte todos los martes a partir de las 8 de la noche. El jueves, Soundcheck con Blue a partir de las 7 de la noche. Él también transmite desde Irapuato, Guanajuato. En este programa él presenta datos curiosos, rarezas, anécdotas, tanto de la música nacional e internacional, y aparte sus comentarios siempre acertados sobre el género que se está escuchando. Los sábados tenemos a Lili San con 007 en cuarentena, donde todo puede pasar a partir de las 7 de la noche hasta que el cuerpo aguante. Ella transmite desde Monterrey, Nuevo León, y su programa es muy versátil. En él pueden escuchar músicas, baladas, rock, boleros, tríos, estudiantinas, rondallas, música del mundo. Un programa imperdible, y de verdad también ahí si ustedes lo solicitan, ella les puede complacer también con rolitas. Y los domingos cerramos con Blast from the Past by Request, conducido igualmente por un servidor, Terry Ferris, a partir de las 7 de la noche. Y en este programa hacemos un repaso de los clásicos de finales de la década de los 50, década de los 60, 70, 80 y parte de los 90. Y bueno, tenemos música como rock, música disco, blues, country, también tenemos de repente rock en tu idioma. Es un programa que les va a gustar, y también pueden pedir la solicitud que ustedes quieran. Pues bueno, viene el siguiente bloque, y esto lo compone Ángeles Andinos en compañía del Güero Montiel, con este tema que se llama Ha Llegado la Hora. Este también se grabó el día 17 de septiembre. Luego viene Carlitos Salvador con este tema que se llama Amnesia. Este tema se grabó hace 15 días, para ser específicos el día 1 de septiembre, cuando tuvimos la Bohemia en León. Se sacó la guitarra y Carlitos Salvador grabó este tema que se llama Amnesia. Viene el buen Chavita Aguilar con La Tormenta. Luego viene Denise Laguna y Tony Avilés con Si Tú Me Quisieras. Este tema está recién desempacadito también. Adriana Santos, a quien tuvimos el gusto de conocer hace 15 días también, con este tema que se llama Mi Juventud a los 40. Y desde Wisconsin, el señor Alfredo Sandoval, en esta canción, cuando vino aquí a México, igual coincidimos ahí en la Esmeralda del Bajío, y lo acompañó el buen y el queridísimo Marco Antonio Esparza. Este tema se grabó el 28 de octubre y se llama León en mi tierra. Pues amigos, espero se la estén pasando padre. Sigan disfrutando de esta buena en vivo. Sigan escribiendo ahí en el chat. Nos gusta leer sus comentarios. Escriban ahí, saluden a sus amigos, hagan nuevos amigos, comenten, digan qué tal les ha parecido. Ya son 21 programas y que ha sido haciendo un recuento cómo han disfrutado estos programas. Pues continuamos con más de Bohemia en Vivo. Yo soy Terry Ferris y yo transmito para aquí, ¿dónde más? Aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la red. Continuamos con este segundo bloque. No.

puedo callarme si yo te amo, para siempre así será. Y si tú me quisieras, bajarías cielo al suelo para mí. Si tú me quisieras y me permitieras hacerte más feliz, me estoy apareciste al corazón. ¿Y qué hago? Yo se enamoro. No puedo decir que no. No puedo más, no puedo callarme si llegaste tú y aquí por dentro casi mis labios se mojaron otra Yeah. Hola, soy Steffi. Disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Ocho de la noche con 59 minutos, tiempo central de México. Pues vamos a enviar más saludos a la gente que se está conectando. Saludos para Gilo Flores, que ya está por acá conectada. También gracias, Gilo, por estar por acá. A Chago, que también se conectó. A Tom, que nos saluda desde Los Altos de Jalisco. A Vero Rodríguez, también gracias por estar aquí. Al buen Rafa Vargas también llegó. Qué bueno que ya están por acá. A mi tocayo Jorge González, también saludos, tocayo, qué bueno estás por acá. Pues bueno, a nombre de Reventón FM y de los programadores, del staff de Buen En Vivo y todos los artistas, queremos enviarle un saludo muy grande, un abrazo muy fuerte y apretado a nuestro querido amigo Sebastián García, que nos unimos a su pena por el fallecimiento de su mami, la señora García Báez Carpio, que sucedió el pasado 10 de noviembre. Te deseamos muy pronta resignación, mucha fuerza, mucha fe, y te abrazamos con el corazón a la distancia. Mucho ánimo y estamos en contacto, mi querido Sebastián. Estamos aquí para lo que se te ofrezca y quisieras que se te apoye. De igual manera, vamos a enviar saludos a nuestros amigos de Café con Leche, que ya nos enviaron nuestra dotación de panes. Gracias por ese detalle. Y a nuestros amigos de Chin Chin Burgers, que también ya nos dieron nuestra dotación de hamburguesas. Pues vamos con el siguiente bloquecito, esperando sea de su agrado. Sigan disfrutando las bebidas que ahí estamos enviando. Ahorita le damos a Taira también su bebida, solamente que ahorita nos agarró aquí al micrófono, pero también vamos a darle su bebida para que se estén pasando su buen rato disfrutando de la bohemia. Qué bueno que están por acá, a todos los que están integrando, a los que están escuchando pero no se han comunicado, háganse notar, díganos cómo están, aunque sea por un mensaje en WhatsApp, cómo están, cómo se les está pasando. Aquí en www.reventonfm.com tenemos un chat donde pueden escribir, ya mucha gente conoce esta dinámica. Pásenle, como les digo, aquí estamos para divertirnos. El siguiente bloque es algo también muy padre que viene. Esto que es un tema de Armando Manzanero que se llama Adoro, en la voz de Solo un Ángel, que como bien les dijimos la semana pasada, él es ex vocalista de Los Ángeles Negros y está colaborando aquí con Bohemia en Vivo. Y como les dije, el tema que viene a cantar es Adoro. Así que viene el buen José Miguel López Cepeda, conocido como en los bajos mundos de la bohemia como El Pollo, el Doctor José Miguel, con este tema que se llama Somewhere Over the Rainbow. El gran Carlitos Vivanco, a quien le deseamos una recuperación, porque también viene saliendo de una cirugía. Carlitos, síguete recuperando, sabes que te estimamos y como te hemos platicado, todavía tenemos muchas bohemias por cantar, muchas bohemias por convivir, muchas bohemias por compartir. Con este tema de José José que se llama Lo que no fue un día no será. Viene Alfonso Méndez con este también tema de José José que se llama No me digas que te vas. Y viene mi tocayo Jorge González, este gran tenor de León, Guanajuato, con este tema que se llama Canción Mixteca. Pues amigos, esto es Bohemia en Vivo, solo aquí, ¿dónde más? Aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda la red. Pidan sus bebidas, ahí está, estamos con el servicio de bar, también tenemos los snacks, tenemos ahí boneless, también tenemos ahí alitas, tenemos por supuesto el pan de café con leche, tenemos las hamburguesas de Chin Chin Burgers. Pásenle, pídanlo ahí, solicítenlo en el chat, con muchísimo gusto, hacemos la comanda y se las enviamos para que lo disfrute. Y no te preocupes, Taira, lo que pasa es que me agarras al micrófono, ahorita te mandamos tu LSD con coca o si quieres pues un Red Bull, como tú gustes, háganoslo notar. Continuamos en Bohemia en Vivo. adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me diste, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Cantar una En tus manos yo aprendí, en tus manos yo aprendí a beber agua. Fui como un gorrión que se quedó preso en tu jaula. Confundido y olvidado, y otra mano me ofreció el fruto anhelado. Fue mi canto para ti, siempre completo. Sin ti no pude volar en otro cielo, pero me dejaste solo. Te marchas y mi mundo se derrumba. nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Que le amigos, les saluda su amigo Kruger, invitándolos a escuchar la mejor estación en radio de todo el mundo. Por supuesto, Reventón FM. De la noche con 19 minutos, tiempo central de México. Pues bueno, ya llegamos al penúltimo bloque de esta noche de hoy. Vamos a enviar saludos a don Alfredo Sandoval, que ya se está conectando, nos está enviando saludos. Dice: saludos, qué alegría de verdad que se contagia. Saludos a Juanita, Alex, a Terry, a todos en cabina. Gracias, mi estimado Alfredo, que estás por acá. Ahorita vienes en este bloque. Saludos a Gini Jorge. Dice: hola, buenas noches. Qué noche tan hermosa. Escucharon tan bellas canciones. Gina, pues, y Jorge, pues es para ustedes, como los hemos dicho siempre. Esto es para y por ustedes. Esperando estén disfrutando de esta velada. Pásenle por ahí a su lugar que está ya reservado en la zona VIP. Ahí pasen a convivir con todos los bohemios que de esta noche. Pasen al bar. Ahí también tenemos ya las bebidas preparadas y también tenemos ahí los snacks y canapés, tenemos alitas, tenemos hamburguesas que nos han venido, Chinchin Burgers, y también pan de café con leche. Pues bueno, vamos a continuar con el siguiente bloquecito. Esto que viene es algo de Isabel Orozco, esto se llama Pena Negra. Enseguida viene Ángeles Andinos con Historia de un Minuto. Esto fue una grabación que ellos hicieron el pasado 17 de septiembre. Luego vienen Alfredo Sandoval, Denise Rodríguez y Jorge Américo. Todos ellos vienen, están acompañados por el gran Marco Antonio Esparza. Estas tres grabaciones se hicieron ahí en la Esmeralda del Bajío. el pasado 28 de octubre, también tuvimos la oportunidad de convivir ahí. Y bueno, viene Alfredo Sandoval, o viene Denis Rodríguez con este tema de Ana Gabriel con Simplemente Amigos, y viene Jorge Américo con el tema de Vive, y cerramos con el buen Chavita Aguilar con este tema de Cuánto Te Quieres. Este tema se grabó allá por agosto, no recuerdo en qué fecha, pero fue por agosto que se grabó. Pues bueno, continuamos con más, sigan ahí escribiéndonos en el chat. Ya vimos que están disfrutando las bebidas. Acuérdense, todo con medida, todo con moderación. Disfruten de esta gran velada que estamos pasando. Recordándoles las redes sociales en YouTube, que pasen y ahí en Solo Un Ángel, el que es ex vocalista de Los Ángeles Negros, tiene su canal allí en YouTube. Lo pueden encontrar como Solo Un Ángel o como Ángel Álvaro Alejandro Estahuilán Chávez. De igual manera también tenemos a Chuchín Pantoja como tal, así como Chuchín Pantoja, lo podemos encontrar ahí también. Apóyenlos, por favor, denle like a sus canciones, denle like, suscríbanse a sus canales. De igual manera al buen Juan Manuel Garcideñas con sus canales que tiene ahí en YouTube, como es el de Vicenzo Ancona Farina o Guitarrísimo Garcidueñas. Pásenles, denle un like a sus videos, apóyenlos, de verdad es un talento que deben de seguir. Pues bueno, sin más preámbulos, continuamos con más de esta Bohemia en Vivo número 21 de hoy, 15 de noviembre del año 2022. Recuerden que yo estoy en cabina y en controles está la tía Terrines. Saluditos donde quiera que se encuentren, un abrazo grande y fraternos, continuamos. ¿Qué les parece? No la había cambiado. ¿Sí? Bueno, a bailar aquí. El rebozo también. Ay, a ver, el rebozo. No me has oído el procedimiento de canción es una canción del rock urbano que la hicieron un grupo que se llamaba Los Traviesos, y después el grupo del que acabamos de cantar, ¿Quién te cantará? Se llama Interpuesto, y él fue el que la hizo famosa, y se llama Historia de un Minuto. día que vuelva por aquí, si voy para otras tierras también te llevaré. Deja volar libre tu pensamiento. cuando llegue a fin tu despedida. Seguro es que feliz sonreirás por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final. Con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. Hola, te saluda Lili San 007 y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Sintonízanos. Nueve de la noche con 42 minutos, tiempo central de México. Pues llegamos a la parte final de este programa y pues esperando y deseando les haya gustado lo que se programó el día de hoy, que fue algo que, como les dije siempre, lo hemos hecho y preparado con mucho gusto y mucho cariño para todos ustedes. Vamos a aprovechar para enviar saludos a Sergio, al buen Lucas, ahí hasta Chin Chin Burgers, ricas sus hamburguesas. Saludos también para Steven, para Steffi, que se encuentra ahorita en Ciudad de México. Saludos para Salvador, para Américo, que nos están escuchando. Gracias, saluditos para Marta Chagoya, para Claudia Esparza también, que nos están enviando saludos. Gracias, gracias por estar en sintonía. Pues a toda la gente, al Pepe, a nuestro amigo Pepe Aguado, a León Guanajuato también, que se conectó. A la gente que nos escuchó fuera de las fronteras de México, como fue allá en el estado de Washington, en California, en Wisconsin, en Texas, también en Norte Carolina, también nos escucharon allá, gente en Chile, en Ecuador, en Nicaragua. Gracias, gracias por la escucha, qué bueno que están por acá en sintonía. Y a toda la gente que no se hizo presente y que estuvo de incógnito, un abrazo muy grande, qué bueno que están aquí en sintonía. Pues este último bloque viene de la siguiente manera: Denise Laguna y Tony Avilés con Duele el Amor, Adriana Santos con No Llega el Olvido, José Miguel López Cepeda con Stand By Me, Carlos Vivanco con ¿Qué pasa, Pedro?, Carlito Salvador con ¿Qué mala madre estás?, y cerramos con Solo un Ángel, ex vocalista de Los Ángeles Negros, con este tema que se llama Vas a Ver. Amigos, yo soy Terry Ferris, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de la dureza, para Reventón FM, la radio más reventada de toda la red, en esta edición 21 de Bohemia en Vivo. Recordándoles que el próximo martes vamos a tener una edición especial, vamos a tener lo mejor que se programó en los programas 12 hasta 21. Va a ser un programa especial con lo mejor, con los mejores exponentes que estuvieron en estos 10 programas pasados, y que esperamos sean de su agrado. Gracias, gracias por continuar en sintonía. Gracias, gracias. Soy Terry Ferris. Buenas noches. Feliz descanso. Que sea muy reparador. Que tenga felices sueños. Mañana es ombligo de la semana. Ya casi huele a fin de semana. Pásensela bonito. Saluditos. Recuerden que si quieren el link de programa, con muchísimo gusto lo voy a postear al terminar este programa. En un 2-3 minutos después de que termine el programa, con gusto lo voy a postear para su colección privada. Muy buenas noches, descansen y disfruten este último bloque, a nombre de la tía Terrines, de Kai, nuestra administradora, a nombre de el staff de Bohemia en Vivo y de Reventón FM. Les deseamos muy buena noche. Gracias, gracias, gracias mil. Hoy quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos, pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol. Soy fragilidad, sin ti, ¿cómo superar el fin? ¿Dónde es que dañé? No sé, y el recuperar se fue. Somos vulnerables. Son las cosas de la vida que me queda por vivir. Duele el amor sin ti. Llora hasta mojar. Duele el amor sin ti. Duele hasta matar. Duele el amor sin ti. veces que dañé, no sé, y el recuperar se fue. Si tú ni yo somos culpables, pero somos vulnerables. Son las cosas de la vida que me queda por vivir. Duele el amor sin ti, llueve hasta mojar. Duele el amor sin ti, duele hasta matar. Duele el amor sin ti, todo está tan gris. Siento la humedad, siento la humedad en ti, de verte llorar, de verte llorar, mi amor. Si es que tú te vas, si es que tú te vas de aquí, creo que a mí me va, creo que a mí me va a sufrir. Siento la humedad, siento la humedad en ti, de verte llorar, de verte llorar. Carretones, tomé tequila montones y el olor no ha llegado. Ya fui a rezar a la iglesia, puse el santo de cabeza y el olvido no ha llegado. Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones y el olvido llegado. Yo olvido tal testarudo, parece que perdido. Mientras yo me muero. No se ve la vida. Entonces usamos este. A ver, ¿no sube? A ver, a ver, sube, tócala. A ver, Carlos, a ver, tócale. Está fallando, se me hace que... Si quieres, tócale aquí por este, mira. Ok. Además, no sé si esté funcionando. Ahí está. Guitar Lele. When the night has come, the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, won't be afraid. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stay by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. On the sky, double look upon, oh, to the tumbling fall, and the mountain should come that we see. I won't cry, I won't cry, oh, I won't cry a tear, just the same. Stand by me, stand by me. So it's a little man. Muy bien. ¡Levanto! ¡Estamos así! ¡Sí! ¡Otra! ¡Una ya! ¡Óptimo! Ya se me acabaron las canciones del lugar. ¿Lo sacaste el 10? No me acordaba. No, fíjate, no la puedo recordar. No sé dónde, cómo quedó esa canción. Vamos a cantar algo de Alejandro Filio. Se quedó dormido ayer en el sitio de algún tren. Le encontraron casi muerto, abrazado a su silencio. Sus silencios de su andar le encontraron casi muerto y abrazado a su silencio. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Quién te ha matado? ¿Quién te oprimió? ¿Quién no dejó salvo? ¿Quién quiso siempre dejarte solo? Quizá la vida, quizá el destino, quizá nosotros. Día a día yo llenaba se te ve después de tanta dicha que nos dimos. Qué mal amada estás, ¿qué puedo hacer por ti? No es justo que destruya tu camino. Te mueres esperando los te quiero, mas él sigue ocupado con sus cosas. Jamás te ha regalado una sonrisa, ni nunca como yo te trajo rosas. Te mueres esperando los te quiero, que adoras de mi noche lo prohibido. Si quieres este amor, no tengas miedo, ya sabes de dónde vivo. Que te vas, que todo ha terminado, que ya no existe amor, la magia se acabó. Me pides que es mejor olvidar el pasado, que lo nuestro fue bueno, el tiempo que duró. Yo sé que no es así, que estás equivocada, que son malos momentos, problemas de los dos. Te vas porque te vas y no puedo hacer nada, pero vas a extrañarte y extrañarás mi amor. Vas a ver, nadie nunca te amará como te amo. Vas a ver lo difícil que es soltarte de mi mano. Vas a ver cuando sientas soledad en nuestra cama y no esté, cuando llores abrazada con tu almohada. Yo sé que no es así, que estás equivocada, que son malos momentos, problemas de los dos. Te vas porque te vas y no puedo hacer nada,